norte corrió vino como el de Jerusalén. En el norte corrió vino como el de Jerusalén. Para olvidar este vino, memoria no puede haber. De haberla sería entonces memoria de mala ley. Para el pañuelo, pañuelo para llorar. En el norte va una mano apoyada en un astil. En el norte va una mano apoyada en un un gatillo, la mano va justo allí, un dedo y un alarido y un corazón sin latir. En el norte el pan es duro, pero más duro el pedir. En el norte el pan es duro, pero más duro el pedir. Los hijos del mismo padre, familia de Sinaí, nacida en la misma tierra, se portan como Caín. Cuesta caro el pan del norte, tan caro como el del sur. Cuesta caro el pan del norte, tan caro como en el sur. Contra el quinto mandamiento se ha levantado Saúl. Para entregar estos pan, ordena corona y cruz. Tan caro como en el sur, ordena corona y cruz. Se ha levantado Saúl.